She's got a man on the side. Yeah, she's with him today. And I probably won't die, but it sure feels that way. And I used to be strong, I used to be tough, and she used to be pretty, but now she's just pretty fucked up. Hola a todos, yo soy Roberto, esto es NTI Podcast, una semana más hablando de tecnología, hablando de las novedades, opinando un poco de todo lo que ha ocurrido durante la semana en el mundo de los cachivaches y por supuesto todo visto desde el punto de vista tan subjetivo como es el mío, dando opinión, sin acritud por supuesto y siempre abierto al debate que podréis iniciar cuando queráis en el notengoiphone.es o también en twitter.com/robert-rnr. Esta semana hay que decir que lo más importante en cuestión de noticias viene de Apple. Hay que decir que la keynote de Apple siempre es un evento muy seguido, no solo por los aficionados a la manzana, sino también, ¿por qué no?, por todo el mundo tecnológico, ya que hay que reconocer que el iPhone, desde que apareció en el 2007 con ese primer modelo en Estados Unidos, ha marcado tendencia y es lo que ha hecho posiblemente que el mundo de los smartphones esté donde esté actualmente, con toda la competencia, por supuesto, y con un montón de modelos para escoger. Hay que decir que iPhone solo había uno, ahora ya tenemos que hablar de más modelos. Todo lo que se hablaba de que Android pues había segmentado demasiado con todos sus modelos, pues ahora iPhone, poco a poco, el iPhone se está diversificando muchísimo. Ojo que no es malo, pero es algo reseñable, sobre todo por la filosofía de la compañía de la manzana. Pero vamos a comenzar con el principio. El martes, a partir de las 7 de la tarde, Tim Cook apareció en el escenario, 7 de la tarde, hora peninsular española, para contarnos cosas. Algo muy esperado, como digo, porque se intuía y ya se había rumoreado un montón de filtraciones sobre pues, los nuevos iPhone, sobre que posiblemente podría haber nuevos iPads, nuevo Apple TV, con un evento incluso casi exclusivo para el entorno televisivo de Apple. ¿Por qué no también cambios en los gama de la MacBook, con los nuevos procesadores de Intel? Bueno, un montón de rumores habían circulado, pero los que realmente habían tenido pues como con más fundamento y habían tomado más forma habían sido los rumores del iPhone. iPhone que se había dividido en dos y que se confirmó: iPhone 5S por una parte y iPhone 5C, como ya seguro que vosotros sabéis. iPhone 5S es un iPhone de lujo, un iPhone muy exclusivo, fabricado en aluminio. Ya no se tenían acostumbrados a esto Apple con sus anteriores modelos, por ejemplo el iPhone 5, pero ahora la noticia es que el iPhone 5C ha abandonado este material de aluminio y se ha fabricado en plástico. Esto ha generado polémica porque, primero de todo, el iPhone 5C, aunque todavía no se ha confirmado el precio oficial en España, en Francia, por ejemplo, ya lo tenemos en la Apple Store porque se pondrá a la venta, a la preventa, el día 13 de septiembre y a la venta el 20, a partir de 599 euros, nada más y nada menos, para el iPhone 5C, que se suponía que era el iPhone llamado de low cost. Ya vemos como que no. Sin embargo, el iPhone 5S ya estará a partir de 699, que por ejemplo es un precio que podemos encontrar también en el HTC One, en el Samsung Galaxy S4 cuando salió, porque ahora recordemos que si vamos a por él ha bajado de precio, y en terminales de alta gama, se puede decir. El iPhone 5C tal vez han patinado en el precio, ya que muchos sí que es real que estábamos esperando un precio cercano a los 399, una cosa así que hubiera sido un precio más, más popular, se puede decir. Pero bueno, el iPhone 5C sí que cumplió las expectativas, no solo en cuestión de la fabricación de plástico, que se había incluso filtrado, sino que también en lo que es el diseño de colores. Han abierto un poco todo lo que es la gama más juvenil, tal vez han dejado como este iPhone 5C pues para el gran público. A mí me da la impresión de que el iPhone 5S también pues lo han sacado más pensando en el entorno más exclusivo, tal vez incluso empresarial, diremos ahora por qué. Y el iPhone 5C pues es como, pues bueno, el iPhone, bueno, del día a día, se puede decir, del iPhone que seguramente veamos más a menudo. Pero bueno, además de todo eso, por supuesto, dijeron que iOS 7 ya estaba todo listo, ya de hecho han presentado, o bueno, han lanzado en público la Golden Master para los desarrolladores, y eso se intuía ya porque, pues bueno, básicamente las últimas betas ya estaban casi ya cerradas con todas sus nuevas características y la funcionalidad de cada una. Ahora ya tenemos la Golden Master circulando por allí. Hay que decir que si por supuesto no sois desarrolladores, tened cuidado todavía, porque aunque la Golden Master es la última versión anterior a lo que es la publicación oficial de iOS 7, por si acaso, pues bueno, puede tener alguna, pues digamos, algún inconveniente, puede no funcionar del todo bien. Siempre es mejor, sobre todo si somos, ya digo, usuarios normales, que no nos compliquemos la vida. También tendríamos, por supuesto, que instalar una versión beta de iTunes, que luego nos puede dar incluso problemas y tendríamos que resolver. Bueno, si técnicamente pues no tenemos mucha idea de esto, mejor no arriesgar. Al fin y al cabo, el día 18 de septiembre, que estamos ya, hoy es día 12, estamos grabando el día jueves, día 12 de septiembre, pues faltan 6 para que iOS 7 se lance al público y que podáis recibirlo vía OTA, vía Wi-Fi, o en la actualización de software tradicional de iTunes, conectando con el cable a nuestro ordenador y actualizando el software de nuestro dispositivo, que iOS 7 estará disponible a partir del iPhone 4 en adelante. Veremos a ver también cómo funciona el iPhone 4, porque quieras que no, el iPhone 5S va a contar, por ejemplo, con un procesador A7, por cierto, con tecnología de 64 bits, el primero de muchos que vendrán seguramente, porque ya hoy Android, en concreto Samsung, el fabricante Samsung, ha dicho que los próximos smartphones que aparezcan en el mercado sí que tendrán ese procesador de 64 bits. Así que ya vemos como aquí también Apple en este caso ha marcado esa tendencia futura, que tal vez sea evolución lógica, pero bueno. Y también, hay que decir eso, que básicamente iOS 7 tiene un cambio de rediseño total que ya conocemos de un montón de blogs, un montón de imágenes que hemos podido ver a lo largo de estos meses en los que han circulado muchos rumores, y que pues bueno, todo eso requiere potencia. Veremos cómo se desenvuelve el iPhone 4. El iPhone 4S yo creo que un poco mejor, pero este primer modelo habrá que estar pendiente. Luego, por supuesto, también en los iPad mini, a partir del modelo primero, que tiene muy poquito tiempo, de la última generación de iPad, que también, por supuesto, veremos a ver lo que ocurre con la renovación de este dispositivo, y el iPod Touch de quinta generación. A partir de ahí funcionará. Si no, pues bueno, ya sabemos que Apple pues nos da este acicate con un nuevo iOS 7 para que renovemos, ¿no?, nuestro aparataje tecnológico con una manzanita detrás. Qué listos, ¿no? Bueno, esto es casi lógico y el mercado manda. Pero, ¿cuáles han sido pues las reacciones a la presentación, ya no de iOS 7, sino de los dos nuevos modelos de iPhone, el C y el S? Ha habido un poco de todo. Estos días he estado un poco liado, la verdad, en el trabajo. Ha sido unos días de mucho estrés, pero sí que he podido comprobar que muchos de vosotros en Twitter, en redes sociales como Google+, pues estáis comentando un montón de cosas sobre lo que había presentado Apple. Muchos de vosotros estabais un poco decepcionados. ¿Por qué? Y aquí comparto yo vuestra opinión. Porque básicamente el iPhone 5C es el iPhone 5 anterior, ya conocido por todos durante todo este tiempo en el que ha estado a la venta, pero con carcasa de plástico. Más o menos viene a ser algo así, porque por lo que es el procesador A6, por lo que es la capacidad, la calidad de la cámara, bueno, puede haber algún detalle, pero en realidad tampoco ha habido un cambio grande. Es el iPhone 5 con carcasa de plástico y con iOS 7. El iPhone 5S, ahí se ha quedado un poco el tema de que, vale, sí, de acuerdo, tiene tres grandes ventajas respecto al anterior iPhone 5 y, por supuesto, al nuevo 5C. Una de ellas es el procesador que hemos comentado, A7 de 64 bits. Otra, pues es que ahora es el iPhone con materiales más exclusivos, más elegantes, con tres colores, con negro, plateado blanco y dorado. Pero bueno, también tiene el Touch ID. El Touch ID viene a sustituir el botón clásico de Home, que ahora nos va a permitir desbloquear el teléfono con nuestra huella dactilar. Y además nos va a permitir validar nuestras compras en la App Store a través también de nuestra huella dactilar. Hay que ver si Apple va a abrir esta nueva forma de reconocernos para que las aplicaciones de terceros también puedan aprender de esto y puedan utilizarlo y que nos den un mejor servicio. Yo personalmente lo dudo, pero hay que ver cómo se desarrolla el mercado, porque también la competencia aprieta y estoy convencido de que el reconocimiento de huella va a ser utilizado no solo por el iPhone, sino que por otros dispositivos en el futuro. Y bueno, por supuesto también la cámara. Es un gran detalle, más comercial incluso que otra cosa, que se ha mejorado, se ha aumentado lo que es la calidad del sensor, etc. Son las grandes novedades, básicamente y de modo general, que podemos encontrar en el iPhone 5S y que, al parecer, también comparando el iPhone 5S con otros modelos de última generación presentados, como por ejemplo los modelos de Sony, el Sony Xperia Z1, o los modelos que se intuyen que van a aparecer y que ya han aparecido en el mercado, pues ahí se queda un poquito corto. Tal vez siempre Apple puede acudir, o los más aficionados a Apple podéis acudir al tema de, bueno, es que el sistema de iOS está muy optimizado para el hardware con el que está funcionando y por eso obtiene un desarrollo, un rendimiento igual o superior a un terminal con Android y que tenga más capacidad de procesador, etcétera, etcétera, pero se queda algo corto, personalmente. Por ejemplo, en pantalla tiene menos resolución que las últimas pantallas presentadas. La cámara también, aunque han prometido un par de detalles muy interesantes, como son las fotos panorámicas de 28 megapíxeles y un modo de vídeo especial para hacer slow motion, que es capaz de grabar vídeo a 120 frames por segundo para hacer esos efectos especiales, ¿no?, que conocemos todos, a cámara lenta, a cámara ultra lenta, diría yo. Pues también no acaba de. Pues bueno, no acaba de convencer a los que esperaban que Apple diera más pasos allá. Sin embargo, hay que decir que también tienen que guardar algo para el iPhone 6, el futuro iPhone 6, que seguramente veremos el año que viene. Yo particularmente pensaba y creía con bastante fuerza que Apple se iba a dejar la presentación del iPhone 5S olvidada, que no iba a haber nuevo modelo. Tal vez sí que se podía presentar un modelo como el iPhone 5C, un modelo más asequible, entre comillas, y pues más colorido, tal como ha salido, y el 5S desaparecer porque al fin y al cabo el iPhone 5 ya estaba cumpliendo bastante bien y, bueno, como que era un poco pronto para jubilarlo. De hecho, el iPhone 5 ya no se vende en Apple. Ahora mismo hay tres modelos de iPhone, además del C y el S, tenemos el iPhone 4S de 8 GB, que se vende libre por 399. Así que bueno, el iPhone 5 se ha quedado ahí como un poquito en el limbo de los iPhone, un poquito producto fetiche, así que si tenéis uno, tenéis casi una pieza de coleccionista, vamos a decirlo así, ¿no? Claro, yo esperaba eso, esperaba que no hubiera salto o que directamente no presentara nuevo modelo de iPhone, que esperaran a pulir bien el sistema iOS 7 y que entonces ya el año que viene, en junio, lo presentaran, o que incluso en enero, ¿por qué no?, tirando un poco de la tradición de las Macworld que Apple ha dejado muy olvidada, por cierto, en los últimos años, se presentara un nuevo modelo y se anunciará para los próximos meses del 2014. No ha sido así, obviamente el mercado manda, Apple llevaba mucho tiempo sin sacar ninguna novedad al mercado y eso, por supuesto, le estaba haciendo daño no solo en las ventas, sino también en el subconsciente colectivo del mundo tecnológico, que estaba esperando que Apple reaccionara a toda la competencia que estaba viviendo en el mundo de los smartphones de Android. Y también, ¿por qué no?, también en los Nokia Lumia, que hace poquito lo presentaron con Windows Phone y, pues bueno, con la noticia que comentamos de la posible compra de Microsoft, de Nokia, mejor dicho, por parte de Microsoft en el 2014, pues bueno, todo eso estaba moviendo y agitando la coctelera, ¿no?, la coctelera de gadget. Veremos a ver, cómo funciona este iOS 7, que lo veremos el 18 de septiembre, y que, sobre todo con los nuevos modelos, vamos a ver, porque se han anunciado, como digo, muchas características que yo me imagino que solo podremos ver en los nuevos modelos, sobre todo en el 5S, con la pena que todavía tendremos que esperar aquí, por ejemplo, en España. Se anunció que hasta diciembre no iban a sacar estos nuevos modelos a la venta aquí. Claro, la verdad es que es mucho tiempo. Si consideramos que todavía, pues bueno, estamos a principios de septiembre, ya casi llegando a la mitad, pero bueno, aún queda bastante. Ya veremos cómo todos esperamos el 1 de diciembre, pero tal vez tengamos que esperar un poquito la segunda semana, seguro tendiendo a Navidades, ya veremos a ver, y sobre todo el tema de la disponibilidad, que Apple, ahí sí que generalmente tenemos malas experiencias con los nuevos productos. No suele haber muchos iPhones, muchos iPads cuando recién se presentan y aparecen en el mercado español. El iPhone 5S, no sé si lo he comentado, estará a partir de 699 euros. Y el iPhone 5C, 599 euros. El iPhone 5C, otra de las polémicas ha sido el precio. Incluso con ese precio mismo, más o menos, traducido a la moneda china, se ha presentado allí, y es que Apple se quiere expandir en el mercado oriental. Yo creo personalmente que China, no solo por este precio, que no creo que sea muy popular entre nuestros amigos chinos, sino porque hay muchísima competencia que ni siquiera conocemos aquí en Europa de los terminales que funcionan allí. Hablo, por supuesto, también de Corea del Sur, aunque es otro tipo de mercado. Claro, China funciona más igual al tema de que son muchísimos. Entonces, claro, meter un gol allí es meter un golazo. Entonces, yo creo que Apple sí que ha tendido a decir, bueno, mira, yo voy a mantener la calidad de mis productos lo más que pueda y voy a intentar generar más ventas tirándome por ese mercado de miles de millones de personas. Bueno, yo creo que Apple, Europa, prácticamente ni se acuerda que existe Europa. Creo que el mercado americano y el mercado, sobre todo, estadounidense, ¿no? Hablamos de América siempre. Cuando hablo de Apple, tiendo a pensar en Estados Unidos, lógico. Pero también mercado chinos ahora, pues mercado asiático, Japón, aquí en Europa tal vez, Alemania, Francia, Inglaterra, y ahí se queda. Los demás siempre vamos un poquito a remolque, ya sabemos cómo funciona esto, y tenemos que esperar algo más. ¿Qué más se presentó? Pues bueno, hay que decir otra cosita, un detalle solamente. Y es que al fin y al cabo son detalles lo que componen todos estos productos, sobre todo de Apple. El procesador del iPhone 5S, que va a ser el A7, como digo, de 64 bits, va a tener otro acompañante, un procesador M7, pero que no es un procesador en sí para ayudar a la potencia gráfica, ni tampoco al procesador en tareas gordas, como son aplicaciones, juegos, etcétera, sino que va a ser un sensor de movimiento y de actividad, es decir, que va a ser orientado a las aplicaciones deportivas, fitness, salud, forma física, etc. Pero también incluso a los hábitos. Este M7, este procesador, va incluso a saber si estamos moviéndonos, pero cómo estamos haciéndolo, si estamos en bicicleta, si estamos en coche, si estamos andando, quietos, dormidos, no lo sé. Al fin y al cabo es una manera, pues bueno, para entender mucho mejor nuestra forma de vida, como ya sabemos que pulseras como la Yao One App o la Fitbit Flex ya lo hacen, pues ahora incorporándolo a tecnología del smartphone, que puede utilizar aplicaciones como Endomondo, Runkeeper, el propio Nike Plus, que también se actualizó en la pasada keynote de Apple, etc. Pero bueno, también realmente se presentó un poquito más, tampoco se habló mucho más. Tal vez lo que sí que nos quedamos un poco sorprendidos es la presentación de los nuevos aplicaciones de productividad y de multimedia que suelen incluir los Mac, sobre todo los multimedia, me refiero a iMovie, iPhoto, iWork, Pages, Keynote y Numbers, hay que pagarlo, pero que para ellos tenía un precio bastante elevado. Para ellos creo que estaban en 7,99 euros, etcétera, una cosa así. Y que ahora parece ser que con los nuevos dispositivos, con los nuevos iPhone 5S y seguramente con los nuevos iPad, cuando aparezcan, se nos ofrecen gratuitos. Es una gran noticia, son grandes aplicaciones que podremos disponer de ellas de manera gratuita sin gastar un pastizal, que es lo que valían. También hay que decir que todos los dispositivos, que no hace falta ser los nuevos, pero que estén validados, registrados en Apple o activados, por decirlo así, antes del 1 de septiembre también tendrán derecho a descargarlo de manera gratuita. Bueno, es un punto a favor, así que veremos a ver, porque también ya digo que es algo importante, al fin y al cabo, iOS 7 y los nuevos dispositivos, aunque sea un nuevo sistema operativo, te pueda gustar más o menos, te pueda parecer un launcher como si fuera Android o no, o una revolución verdadera, pues bueno, no sé, pero se nutre de las aplicaciones para ser lo que es. Y unas de las mejores aplicaciones, hay que decir, que son las diseñadas y desarrolladas por la propia Apple. Sobre todo si queremos utilizar iCloud para sincronizar documentos, etc. Investiguemos sobre este tema y seguro que en próximas semanas cuando ya esté confirmado iOS 7, estemos funcionando ya a tope con él y ahí los nuevos iPhone ya estén cerquita, pues hablaremos más de estos asuntos, sobre todo el rendimiento de las aplicaciones y del nuevo iOS 7. Además, no solo en los móviles más potentes, sino también, por ejemplo, en el iPhone 4, que es algo interesante de saber, sobre todo para los que todavía lo tenéis. Bueno, antes habíamos hablado del Galaxy Gear, que ya se había presentado, y no quiero olvidarme de él, porque aunque de Apple hemos hablado mucho, lógicamente era la gran noticia de la semana, no me quiero olvidar de él, porque lo hemos estado viendo, he podido estar viendo vídeos sobre su funcionamiento, sobre las primeras impresiones, y además las opiniones que ha generado, no solo en redes sociales, sino también en los medios especializados americanos, españoles, etcétera, sobre este nuevo dispositivo. Yo tengo tres cosas que comentar sobre este nuevo teléfono inteligente. Primero de todo, que creo que Apple se la jugó a todos los fabricantes lanzando un rumor, generando un rumor, mejor dicho, sobre que ellos iban a sacar un reloj inteligente y provocando que todas las marcas se volvieran locas por desarrollarlo antes. A mí el Galaxy Gear me da la impresión de que está sin acabar. Tiene una terminación un poco bruta, un poco no me gusta, sinceramente, me parece poco pulida. El funcionamiento seguramente estará bien, pero sigo sin verlo claro, no en este Galaxy Gear, sino en general en los relojes inteligentes. Yo sí quiero mirar mis notificaciones y usar mis aplicaciones, etcétera. Tengo el móvil en el bolsillo, no necesito mirar la muñeca, quiero la hora, y además quiero que la pila del reloj me dure cosa de 5 años. No quiero que me dure un día, no quiero que me dure 2. A mí me resulta un poquito frivolité este tema de los relojes inteligentes. Cierto es que mucha gente me ha comentado en redes sociales, en Twitter, por ejemplo, que sería una buena idea, por ejemplo, utilizarlo para aplicaciones de forma física, de entrenamiento, de salud, etcétera. Y es cierto, pero hay que decir que, por ejemplo, este Galaxy Gear cuesta 299€ y que por ese dinero yo me puedo comprar un reloj o una pulsera o cualquier GPS más orientado y específicamente pensado para aprovechar mis entrenamientos, en mis salidas para mejorar mi forma física, etcétera, y que seguramente van a funcionar mucho mejor que las aplicaciones adaptadas a estos nuevos teléfonos inteligentes como el Galaxy Gear. Otra cosa que me ha parecido un poco regulera es que, por lo visto, este nuevo reloj inteligente de Samsung solo va a funcionar con los últimos terminales lanzados por la compañía. Solo los podemos sincronizar con ellos, por ejemplo, con el Galaxy S4 y con el Galaxy Note 3. Bueno, nos olvidamos de todo, ¿no? El Galaxy S3 es de lo más vendido del mercado en los últimos tiempos. Me parece un poco raro, ni siquiera han hablado del Galaxy S4 Mini ni nada más. Bueno, es un poco extraño. Yo, personalmente, ya digo, todos tenemos nuestra opinión. La mía es negativa total con el tema de los relojes inteligentes. He podido probar algunos es que no me convence ninguno. Y si en algún momento Apple al final termina lanzando su nuevo Apple Watch, como se estaba rumoreando al principio que digo, pues mira, me seguirá pareciendo un fail. Pero bueno, veremos a ver, porque al fin y al cabo el mercado manda, pero me da la impresión de que este gadget es un poco, bueno, como que lo quieren meter un poco con calzador a ver si nos la cuelan. No sé qué opináis, no tengo iPhone.es. Hay un detalle que me ha gustado mucho y que, aunque se puede decir que tal vez la noticia de la semana de Amazon sea la presentación de su nuevo Kindle, un nuevo Kindle con pantalla retroiluminada con muchísima más capacidad de autonomía en su batería, ahora es el doble incluso que su modelo anterior. Y bueno, con un montón de mejoras, además estética, es muy bonita, lo tenéis por 125€ en pre-reserva en amazon.com o .es. Y bueno, tal vez tendríamos que hablar de ella, pero yo creo que una de las noticias relacionadas en el mundo de Amazon, de la literatura y de la venta de libros editoriales en todo el mundo, bueno, una iniciativa que han tenido y que ya había oído en algunos meses atrás, que se estaba pensando hacer, que era la plataforma Matchbook, que básicamente viene a ser el que tú te compras un libro físico en Amazon, a ti te lo envían, te mandan el paquete, todo perfecto, pero que además, de forma gratuita o pagando un mínimo, también puedes conseguir su versión digital para leer en los dispositivos, por ejemplo, Kindle o dispositivos compatibles a través de la aplicación de Kindle. Bueno, me parece una idea fantástica. Igual de fantástica como, por ejemplo, ahora la corriente que se ha apoderado del mundo musical, que también hacen a eso. Muchos grupos también están haciendo lo mismo. Tú te compras el CD y ellos te dan un código en el cual tú, entrando en su página web e introduciéndolo, te permiten descargar todas sus canciones para que lo puedas escuchar de cualquier manera y sin problemas de DRM ni problemas de piratería. Tienes tu disco físico para escuchar en el coche, en tu mini cadena, en tu equipo de sonido de casa, y por otra parte tienes tus MP3 para escucharlo donde te dé la gana. Y me parece una idea fenomenal, porque al fin y al cabo todo estaba atendiendo al mundo digital. Ahora, en anteriores programas hablábamos del el futuro de la nube, el futuro de que todo lo tengamos en la nube, todo accedamos a través de internet y que realmente los soportes físicos comiencen un poquito su decadencia más profunda. Claro, yo creo que todo viene por ahí y al fin y al cabo los soportes van cambiando. Por supuesto, en el mundo de la música, pues ya sabemos, ¿no? Los vinilos, los casetes, los CDs, los DVDs, todo al fin y al cabo cambia. Nos tenemos que adaptar un poco a ello. Y el mundo digital es lo que manda ahora y es lo que se va a estar viendo durante los próximos meses, años y lo que es el futuro. Así que me parece una iniciativa fenomenal esta de MachoBook, que podéis investigar en Amazon, como digo, y que también en el mundo de la música está cundiendo el ejemplo. Me parece una idea fenomenal y una idea que puede revitalizar todo lo que es el mercado editorial para que, bueno, no se deje de leer, que al fin y al cabo es lo más importante. Pero bueno, de Amazon en realidad ha habido más cosas. Es increíble, ¿no? Porque estamos hablando de Apple, estamos hablando de Samsung, que son grandes generadores de noticias. Amazon llega más poco a poco, aunque siempre es es un gigante y que genera noticias, pero bueno, más de manera escalonada. No, digamos que no llaman tanto la atención geek. Sin embargo, con todas estas presentaciones de nuevos smartphones, se ha generado un rumor a través de los blogs americanos que podría incluso ver lanzar en el mercado, mejor dicho, un Kindle Phone, pero gratis. O sea, un Kindle Phone, ya sabemos que las Kindle Fire HD están basadas en distribuciones de Android, un poquito retocadas para el entorno de Amazon, y pues yo creo que la compañía americana ha dicho, oye, pues vamos a lanzar no solo esto, sino un smartphone que también lo tengamos adaptado a nuestro entorno Amazon, pero que además lo hagamos, oye, gratis o casi gratis. Bueno, esto ya lo hacen casi en el Kindle, ¿eh? En el Kindle sabemos que son tablets, en este caso ebooks, que el precio es prácticamente, no tiene rival, es incomparable. Y esto lo hacen básicamente porque la fuerza de Amazon no deja de estar ya no en el hardware, sino en el contenido que ofrecen. Ahí es donde Amazon gana dinero. Igual en el smartphone, pues bueno, con todas sus ventas de aplicaciones, su contenido adaptado a los smartphones, como son películas, series, revistas, vídeos, libros, etcétera, pues bueno, también lo quieran hacer de este modo y ofrecer un teléfono incluso gratis. Llama la atención, sin duda, un teléfono así en unos mercados en los que, por ejemplo, como hemos visto antes, Apple lanzaba su iPhone más barato, el 5C, por 599. Bueno, no deja de ser curioso. Veremos si se cumple, que yo tengo también mis dudas. Y también os quería comentar un nuevo proyecto que leí sobre él. No es una realidad todavía, como digo, es un proyecto que se llama Temer. Es una aplicación para Android que promete cambiar totalmente el tema gráfico de nuestros smartphones con Android con extrema facilidad. Muchas veces hemos hablado de los launchers y también, por supuesto, de la personalización que nos deja realizar todos los terminales con Android. Podemos añadir widget, podemos, por supuesto, cambiar mediante mejoras en el sistema gráfico, pues un dock nuevo, unas nuevas notificaciones, luces nuevas en el LED de notificación, bueno, un poquito de todo. Podemos prácticamente tener un teléfono nuevo cada día si queremos y tenemos ganas, por supuesto. Sin embargo, el proyecto que se ha iniciado de Temer es para facilitarnos todavía mucho más esta acción de cambiar cosas, ya no pues detalles como iconos, sino ya el tema completo. Y es que muchas veces, sobre todo en comunidades, en Google Plus, tenemos un montón de ejemplos de comunidades Android en la que usuarios colocan su escritorio y comentan, oye, pues mira, yo esto lo he hecho utilizando el launcher tal, el pack de iconos X o el widget, lo que sea, ¿no? Y la gente, pues bueno, lo intenta copiar, lo adapta a sus gustos, etcétera. Pues básicamente esto va a ser parecido. Temer va a ser una aplicación en la que nos muestre una galería de temas completos y nosotros simplemente al tocar el que nos guste, el teléfono se va a adaptar exactamente a él. Luego ya nosotros lo personalizaremos como queramos, pero de momento aparecerá tal cual lo tienen predefinido. Esto es bueno y malo a la vez. Primero bueno por la facilidad, lógicamente, y por pues, las posibilidades gráficas que nos dan. Y malo porque cuando instalamos demasiadas cosas en Android, tenemos que saber exactamente bien lo que hace y lo que estamos haciéndole al teléfono. Es decir, si nos va a consumir mucho procesador, con lo cual mucha batería, si nos va a entorpecer el funcionamiento de uno u otro widget o el funcionamiento básico del teléfono, etcétera. Sobre todo el tema de la batería, porque todo está muy optimizado para que no tengamos muchos problemas, pero sí el tema de la batería es importante, porque si instalamos muchos widgets, si cambiamos radicalmente el entorno gráfico de nuestro teléfono, pues bueno, tal vez digamos que notemos como la batería nos baja más rápido de lo normal. Esto es otro consejo personal que os doy. Si escogéis un launcher, intentad que leer opiniones, no sea que escojáis uno que necesite muchos recursos y que, como digo, eso haga que vuestra batería baje antes de tiempo y se os agote, bueno, con facilidad. Y esto sabéis que es algo que nos obsesiona un poquito a todos los, no solo en el mundo Android, sino en el mundo smartphone en general, el tema de las baterías. Así que cuidadín con este tema. Pero bueno, la iniciativa está muy bien, sobre todo por la facilidad de cambio de temas gráficos en Android, que siempre es, pues bueno, un aliciente más para, como digo, estrenar móvil casi cada día. Y con esto y un bizcocho, terminamos esta semana NTI Podcast. Os recuerdo que tenemos en notengoiphone.es todos los botones de suscripción, enlaces a iTunes, enlaces al RSS. Podéis, por supuesto, buscar por el programa en Pocket Cast, en Downcast, en todas las aplicaciones de podcast que utilicéis. Allí estaremos buscando NTI Podcast. Y a mí me encontraréis en twitter.com/Robert-RNR. Me despido una semana más de programa de tecnología, esperando vuestras opiniones y vuestro feedback. Un saludo y nos vemos la semana que viene.